El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Bar Blues. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Soy una roca, no tengo precio. Cuando me caigo y ya no aguanto, si estoy de gira, si estoy de espanto, pone la radio, por favor. Muy buenas noches a nuestros oyentes. Estás escuchando Bar Blues 90.1 de tu dial, la FM de Moreno. Como todos los miércoles de 21 a 22 horas, el mejor blues y rock and roll está acá. Acá. Y acá arrancando entonces con la cortina que canta Juan Mingone, el cantante de Alucinado, que se lo escucha por ahí todavía, un poquito con el arde de Alucinado, la banda amiga de los Dotti, que suenan de la putísima madre, ¿no es cierto? Bueno, sí, Alucinado con la cortina de Arde, mirá qué lindo. Alucinado que ganó el Pepsi Rock del año 2007, ¿no, gordo? Así fue. Una gran banda que nos hace la cortina esta, que la estamos explotando a full. Linda banda, Alucinado. Entonces, sí, estamos arrancando entonces con el programa número 347.222, ¿no es cierto? Ya que arrancamos nosotros el día del golpe del Estado del 23 de noviembre de 1966. ¿Qué pasó, sería? Tal cual. Ojo cómo habla usted. Tal cual, Juan Carlos Onganía, el ídolo de papá. ¿Hoy se cumple el aniversario? No, pero digo, no sé. ¿De la Pachamama? Debe haber sido una cosa parecida. Y estamos entonces arrancando con esto. Con esto se llama Bar Blues. Y que estamos haciendo los hermanos Dotti. Por un lado el Gusti. Ahí está. Sí, no, conmemorando acá con el día de la Pachamama, tomando ruda con caña. Ruda macho. Bien. Ruda macho. Y por el otro lado acá, el hombre de las nueve voces, porque ya ha llegado a nueve voces, el Eti. Buenas noches. Ahí está. ¿Y cómo se comunica con nosotros? Puedes hacerlo al 1561540359, el celular de nuestra radio es 1561540359, o al teléfono de la radio, que es el 0237-466-6559. Ahí está. Y como para empezar así con el cemento Huguito, que ahora se ha dedicado a la política y no hace más, no arregla más el calefón y las estufas. ¿Qué hace? Hace eso, política. ¿Qué es eso? Yo lo llamé y le dije, che, loco, mira, estoy teniendo un problema con el piloto del calefón. Y me dijo, no, Jorgito, ya no estoy más. Ah, le digo, ¿qué te agarraste una obra? Dice, no, ahora hago política. Te mando al chanco. ¿Qué es hacer política? Eso, hacer política. Es decir, preocuparse. No arreglarte el calefón y hacer política. No, y a cortar la ruta. Preocuparse por los terceros, por la ciudadanía. Cortar la ruta 202. Es estar en todos los problemas que nos afectan a todos nosotros y tomar la representación y cargar sobre sus espaldas esa responsabilidad. Me fui a carajo, ¿no? No, eso no hace. Bueno, pero el cementudito de ese que nos acompañaba siempre y nos sigue haciendo todavía, va un tema. ¿Qué tema? ¿Es al palo así como...? Esto es lo que busca la gente. Lo que vamos a escuchar ahora es Freddie King, el boogie de la guitarra. Escuchen a Freddie King, al más chico de los King, que falleció muy joven, a los 42 años, allá por los 70, pero... ¿Vamos a escucharlo? Va. We'll be right back. Qué momento este que estamos realmente consustanciados con la música, todos rockeando acá, moviéndonos, y hacemos nuestro homenaje a la llegada del pakistaní Fecu, que lo vemos tras el vidrio, con su alegría habitual, con su desparpajo, con su soltura. Ahí está. Parece la perlita, ¿eh? Ahora sí. Ahí está. ¿Cómo? Chicas, yo quiero que ustedes, capaz que no conocen Fecu, sientan nombrar de él. Imagínense, el Fecu debe estar midiendo 1.81 m. Tiene un poco los hombros trabajados. El abdomen, mostrame el abdomen. Mirá lo que es, todo trabado. Todo rabiole, ¿ves? Las lanas que le caen sobre los hombros. Sí, ahí está. Sí. Tiene un aire a Lamas, el de las motos, ¿cómo se llama ese? Lorenzo Lamas. A Lorenzo Lamas. Es muy parecido a Lorenzo Lamas. Bueno, chicas, ya saben, por eso gritan esta locura. 15, 6, yo lo anoto por las dudas, ¿no? Ahí. 6, 5, 4, 3. Mirá todo el personal de limpieza, sí, corriendo atrás de él siempre. No, para bañarlo, dicen. No. Ahí está. Y entonces estamos arrancando con Bad Blues y acabo de pasar, ¿cuál de los King? Este es Freddy King. Bueno, entonces, tremendo el negro. Tremendo. Bueno, así de guapos hemos decidido que no vamos a hacer saludos hoy. ¿Por qué? Porque hoy es la Pachamama, sí. Y no hay que personalizarlo, sino hay que tener el corazón abierto para todos y todas. Exacto. ¿No es cierto? Para todos y todas. ¿Vos tomaste ya el menjunje? El menjunje es... ¿De qué es el menjunje? Es ruda macho. Le podés poner un poco... Le podés cortar con una cerveza también, ruda macho ahí con caña, ¿viste? Es para sacar todos los males. Queremos decir que... Yo estoy de las 9 de la mañana tomando. Así, qué bien que te veo, ¿eh? Sí, estoy bastante bien. Es por la ruda. Y te la vende macho. Te la vende también Cristian, el de Halloween, que te vende todo, Cristian, de la que estuve viendo. No sé. ¿Por qué esa musiquita? Te vende todo, Cristian, en Halloween. Y te vende también las entradas para ir a ver a Botafogo en el Teatro Terra Firme. Entonces, estamos con este desafío que está... las primeras 5 entradas van a tener derecho a paso a estar en la intimidad. ¡Epa! Con Botafogo para poder sacarse una foto. Mirá. Ahí está. Entonces, las primeras entradas... Ahí aparezcan en Facebook, como hicimos la otra vez con la Mississippi. Sí. Estuvo bueno, ¿no? El básquet con la Mississippi. Bueno, hubo filmación, hubo sanguchito. Y después nada más. Porque... Choriciada después de atrás. No, los humos no eran de la choriciada. Sí. Y tampoco, como dijo Tapia, se está quemando un equipo. No. Es otra cosa. Sí, los cables eran. Estaban la instalación media vieja. Calentitos, cables. Sí. Bueno, y estamos, como siempre, entonces, a full arrancando siempre con este. El capital no es un mal en sí mismo. Tiene razón. El mal radica en su uso. Claro. El 0-2-3-14. Esa frase de Miguel Ángel Sarchione. Hace una semana estaba directamente una... al pie de la vaca rosa. No, que... al pie de la cocina económica estamos ahí. Ahí está, bueno. Calentito. Ahí adentro, entonces. Y estamos... ¿Cuál es el primer segmento que siempre tenemos? Es el que usted está esperando. El que nos hace acordar de él. El showman. Del hombre. El bluesman. El bluesman. De ese hombre gordo con cabellera larga que iba con su moto. Escucha la moto, escucha. Ahí está. Pero esta moto viene del más allá. Está fuera de punta. Sí, pero viene del más allá. Ojo, un día lo va a venir a buscar, boludo. Bueno, ¿y por dónde andaba? Por su zona de trabajo, el tipo, donde vivía. Ahí por la... No, tenía la fábrica Caldera ahí en Juan Bejusto y Trelle, por ahí, ¿no era? Sí, Terraza. Calculo, sí. Andaría ahí, iría de Honorio Porredón hasta... Y Artigas, ¿no? Hasta Artigas, por ahí, sí. Por ahí, entonces, cuando teníamos Bar Blues lo veíamos pasar. Claro. Bar Blues nos referimos al boliche que teníamos. Claro. Que el cual después es pelotero, sauna y ahora es... ¿Sauna fue? Sí. Fue sauna también, sí. Ahora es salón de jubilados. Sí, Santa Rita. Sí. Ahí está. Bueno, mientras fue Bar Blues también fue un poquito sauna. Un poquito. Sí. No aclare que oscurece. Bueno, qué lindo momento que hemos vivido. Bueno, el de ese bluesman, el que nos hacía correr en los recitales, que eran eternos, que no sabíamos cuándo terminaba, pero sí cuándo empezaba. Ese segmento que llevamos adelante y que se llama ¡Papo! Y Papo está presente con un tema del año 2003, Buscando un amor. Ella es un ángel. ¡Vamos! Ella es como un ángel que vuela a ras, no tiene inocencia, ya la dejó de usar. Es nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. Ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Y como siempre, con la piel de gallina, escuchando de fondo este himno que nos llena el corazón de fervor patrio, arrancamos con el segmento político, ¿no, Agustín? Sí, segmento político. Está recaliente el segmento político. No, agarralo con un trapo al día. Sí, la viceministra de Juventud de Costa Rica. Opa. ¿Qué? La estuve viendo la grandota. Estaba 50 onda. Estaba linda. Papá diría esto. Estaba linda, che. Sí, porque a nuestro padre le gusta así grandota, ¿viste? Sí, con batón. Le quiero decir, una tipo... Liliana López Flores. Liliana López Flores. Cuatro patitas, dice. Bueno, la viceministra de la Juventud y su video. Sí. Que, bueno, parece que dice que entró un señor y a poner cámara en su casa, hacer un trabajo al marido, y le llevó la computadora. Nah. DirecTV, fue. Claro, fue José Antena y le dijo... Le voy a resetear el disco, doña. Oye, che, oye, me deja, le dijo el boricua, le dijo, me dejas que yo te lleve el video, tú que tienes, debajo del mar, debajo del mar. Mientras le cantaba así el boricua, le llevó el video que tenía la viceministra. Karina Bolaños. Ah, sí, por eso yo quiero decir, ojo, que en este momento estamos solidarios con ella. Sí, totalmente, porque a nosotros nos ha pasado alguna vez, así que nos han hackeado la cuenta. Claro, justamente, y estábamos recordándonos recién. Sí, sí, con los hackeros. ¿Vale la pena seguir recordando? No. No vale la pena seguir recordando. Y seguimos entonces con la... Para un poquito. La otra noticia, donde Evo Morales echó a la Coca-Cola de Bolivia. Está bien. Y le da plazo hasta... Un saludo a todos ustedes. Ahí está, bien, y llegó entonces el bolivarense. Blues, a todos los chachos de Bar Blues. El bolivarense, ¿cómo que no? Casi que no viene de Bolívar, ya sé quién es. Toma por boludo usted a mí. Es muy bien. Eres venezolano, pero no lame bota. Muy bien. Bueno, Evo Morales, entonces siguiendo los pasos de Don Chávez, que lo tenemos aquí al lado, echó la Coca-Cola de Bolivia. ¡A la mierda! Ah, sí, allá fue con ella. Entonces se está pensando si Cristina llega a echar... No. ¿Qué hacemos si llega... mira, vamos a suponer. Llega a echar a la BlackBerry, a Motorola, a Nokia. No, pasa nada. A mí me echa la Coca-Cola y el Fernet, ¿qué hago? Lo tomo con la bichi. Bueno. Sí, ¿eh? Te llega a echar al Negro Rada. No pasa nada. Te llega a echar al laboratorio que hace el Viagra. No, a Pfizer no, ahí me muero. No, por un amigo mío. Con eso no se jode. Por un amigo mío que toma eso por prescripción médica. Para el pecho. Sí, porque tiene angina de pecho y le abre las arterias. Se la abre toda. Muy bien, por eso. Entonces, queremos, ojo, Cristina, con lo que vas a echar de acá. Sí. Y Porcovelia y La Basura amenazan con un paro general. Mirá vos, los muchachos, los camioneros. Sí, Moyano. Sí, Covelia me suena, ¿no? Covelia es una empresa de ¿qué Moyano. ¿Qué pasa? ¿Cómo es una empresa de Moyano? Sí. ¿No está mal lo que dije? Parece no, a mí que no es, sí. No es una empresa de Moyano. Ahí está, muy bien, muy bien. Cuidado, muchacho. Pero dígame usted. ¿Qué quiere? ¿Le parece a usted que paren el país por está una...? Está perfecto. Estamos con los muchachos del campo. Muy bien, entonces del campo social quiso decir. Ah. Y mirá esta noticia que nos llega a todos: presos en los actos K. Dios, pate. Dios. A mí me dio cosa verlo al ministro explicando de por qué. Un pelotudo. ¿Cómo no? Digo, no, qué cintura que tiene realmente, ¿no? ¿Cómo vas? Me hace acordar a los mejores momentos de Cohen cuando explicaba las cosas de Carlos I de La Rioja. Sí, la picadura de avispa. Sí, me hizo acordar esa. Cuando explotaron la base en Río Cuarto. Sí, eso. Pero explicar, bueno. Pero se le está haciendo un proyecto para todos los presos, y entonces parece, acá nos ha llegado de parte de Manuel de Moreno a Diario. ¿Moreno a Diario? ¿Qué es Moreno a Diario? El Moreno que te mantiene bien informado. Tenés que entrar a morenoadiario.com.ar y ahí vas a estar informado. Bueno, nos dice Manuel que parece que hicieron un programa para el padre Graci. Parece que lo mandan a la ciudad de los niños. ¿Qué? ¿Te parece a vos? Mirá, yo como viene la mano. ¿A dónde lo mandan al Gordo Valor? Al Gordo Valor, y te lo pueden mandar, no sé, a cuidar el Tesoro Nacional. Por eso, bueno, pero la verdad me gustó mucho ya ver, yo lo vi cada vez más recuperado el tipo este de callejero, ¿eh? Sí, andaba con un bidón y con... No le andaba, ¿no? Estaba recuperado. Por Dios. Mira, y vamos con esta última noticia, porque nos hace gestos desde allá. Subte, se viene la huelga por 5 días. Sí, está bien. O sea, 5 días. ¿No es un poco...? ¿Este gordito que hace quilombo siempre? Claro, el gordito este. ¿Espinosa? ¿Cómo es? Segovia. Segovia. Sí, pero tienes razón, escucha, agarra. 5 días, lunes, martes, miércoles, sábado, domingo y feriado. Claro, eso, vamos, ahí está muy bien. ¿Eso no reactiva el turismo en la Argentina? Totalmente. Ahí está. Yo no voy a laburar. Yo tengo pero por supuesto. ¿Y eso qué hace? ¿Y esto qué hace entonces? Que se consuma más asado. Porque si uno está en casa, entonces le dice, che, vieja, no cociné. Y entonces ahí hay un pedacito más de carne. Por eso, vamos adelante entonces con el paro de 5 días, porque reactiva el turismo y el consumo del asado, ¿no es cierto? Totalmente. Y acá mi hermano me dice que Víctor Hugo pidió disculpas por su exabrupto por la salud de la nata. ¿Por qué? ¿Qué tiene el gordo? Ese gordo. ¿Le encontraron tierrita bajo la alfombra, Víctor Hugo? ¿En Uruguay? No, ¿pero quién no le encuentra tierrita bajo la alfombra? Sí, ¿a vos no te encontraron una tierrita bajo la alfombra? No, no hablemos de esos temas personales. No entremos, no podemos hablar de nada. Y lo que dijo Víctor Hugo es balas que pican cerca, dijo, pero no. No le pregunte nada. Vamos, entonces, con un tema acá para salir de este marimbonum. Vamos a escuchar a Stevie Ray Vaughan. Qué lindo. Sí, del año 1984. Dedicado a mi perro, ¿no? Sí. Cold Shot. Time.

Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Una Copa Derramada. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. ¡Una Copa Derramada! A 40 años de la fuga, vamos a Trelew. Viajamos en micros para participar de la movilización, actividades y acto de homenaje a los 16 militantes de las organizaciones revolucionarias, asesinados impunemente en Trelew por la dictadura de Lanusse en 1972. Salimos el viernes 17 de agosto a la noche. Y volvemos el lunes 20. Por los derechos humanos de ayer y de hoy. Por la libertad de los presos políticos. Por la unidad de los que luchan. Si te interesa viajar, escribinos a vamosatrelew@yahoo.com. Invita MIR, invita Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Porque la memoria se construye luchando en el presente. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estamos en el aire, che. Esto es. Gracias, Rodríguez. Esto es una interna, porque se quieren quedar con el programa. Entonces al Gusti le han ofrecido una moneda y él está por entregar el programa en cualquier momento. Sí, no se va a llamar Bar Blues, sino se va a llamar Bar Folklore. Vamos a pasar tema de chaqueño, de cafrune. No. Creo y la barba tenés, ya está más zurdoso, me parece que es. Bar Latino, muy bien, Bar Latino. Ahí podemos música pasar. Cubana. Ahí, no me gusta mucho eso, pero bueno, todo por el metal. TVA Blues. Esto es deporte en Bar Blues, Blues. Y arrancando. Acá hay una noticia que nos acaba de tirar el Eti, que está directamente conectado con el gordo Bonadeo directamente, porque él se tuitea con él. Me decís que España quedó afuera. Estamos en radio. Cámara 6, me lo toma la Leti. ¿Cómo es? Quedó afuera. ¿Con quién, che? Bueno, pero contando. Pero ya todo el mundo lo sabe. No, yo no sé. ¿Vos lo sabés? No. Bueno, te cuento. Tampoco. ¿Vos tampoco lo sabés? Yo vengo escuchando. ¿Querés que te lo cuente? Claro, si yo vengo escuchando Rayo. Ah, claro. Bueno, y quedó afuera. Quedó afuera el Mundial. ¿Quién ganó? Mundial no, de la Olimpiada. No, se perdió con Honduras, creo. No, 1-0 perdió con Honduras el lunes. Pero dijiste que se quedó fuera sin. Y quedó afuera sin hacer goles. Mirá vos, ahí está. Y el fútbol uruguayo también quedó eliminado por Inglaterra. Por eso, nosotros para ir haciendo papelón no vamos directamente. Esto, viste. Gracias a Brasil. Ya papelones, lo que andamos bien en remo. Eso, para remar acá. Nosotros te digo que íbamos a mandar bien. Ni te digo. Y entonces estamos, mirá esta noticia, entonces quedó afuera El que nos tiene realmente preocupado es Matías Almeida, porque acaba de decir que si siguen hablando el Chori Domínguez y el gordo Cabenagui, él va a contar. Carnagui, Carnagui, el gordo Carnagui, sí. ¿Qué va a contar? ¿Qué quieres, eh? ¿Qué va a contar? Para mí, ¿qué va a decir? ¿Y vos que te comía? ¿La enfiestada con los pibitos de octava? No, no. No, para mí va a decir, vos que te comía un chorizo a la portuguesa. No, y vos que te pedías doble mozzarella. Claro, sí. Vos te tiras cohete en la, claro, la noche. Claro, te tiras pedo. Que debuta fuerte. Y eso divide al equipo. Sí. Ojo, entonces, porque está Matías Almeida amenazando. Sí, vaya lo de Real, dice. Y esta noticia que nos tuvo realmente en vilo es que Boca varado en Venezuela. Ay, qué lástima. Sí, acá tenemos al flaco. No. El flaco. Sí, uso de Boca. Que ¿qué dice? Vinimos a un hotel de cuarto, tiene razón, ¿eh? Lleno de humedad. Yo me imagino, como el que iba yo acá en Rivadavia. No sé si ¿qué, vos ibas ahí? No, un amigo me contó que estaba lleno de humedad. Sábanas sucias, ¿sí? Comida para ratas. ¿Eh? ¿Cómo? Eso es el hotel donde está Boca, señor. Eso es el hotel donde pero está Boca. Pero no paga Boca, entonces. ¿Eh? No paga, parece. No sé si pago, no, pero ese es el hotel. No y tenemos, la gente, ¿eh? Tenemos otra declaración de los otros que quedaron varados, que son los... Lo de, los Boy, que apoyan totalmente estas declaraciones de la gente de Boca. No, seguramente. Me parece que no. Emanuel Perea, jugador de All Boys, tucumano, de condición humilde, dice, esto es el paraíso. ¿Cómo es eso? Es el Hilton, dijo. Pero no estaba en el mismo hotel. Y para, sí, parece, no sé, y esto para mí es algo asombroso, soñado. Yo me quedaría a vivir acá. Dice. Para mí que este es un complot contra Boca, porque esto lo mandaron al ala buena, viste, del hotel, viste que siempre está del ala, viste cuando vas a sacar al tú y yo y te agarran de la habitación de la 1 al sí. La productora nuestra acá como está revoleando los ojitos. No, y ella dice, no aclara porque no sabe. No dice. Por eso queremos decir, yo me quedé en el año 98, me quedé varado en Venezuela durante 3 días. ¿Qué le pasó, amigo? Fue cuando asumió acá el muchacho, justamente. Ando muy enfermo. Y fue Carlos I de La Rioja, fue por allá, y hubo una sobredemanda de pasaje. La cuestión que nosotros nos quedamos varados ya 3 días. Qué cagada, Lucho. 3 días. Yo me quedé varado 3 días en Tucumán porque perdimos el tren. No hay nafta para los aviones, no hay petróleo, no se vende más. Y vamos entonces con esta, mira, esta última noticia que acá la producción nuevamente ha traído a nuestro ídolo máximo del fútbol, del deporte. ¿Bochini? No. Beto Alonso. El Diego. ¿Cómo va, Diego? Buenas noches. Qué lindo gracias. Tenerlo, que se venga hasta Moreno acá. Gracias, maestro, gracias. ¿Así este viene? Sí. Se quedó sin tren ya, maestro, hasta la 21:59 tenía tren, ¿eh? Lo llamo al Ale y que viene a buscar. Muy bien, entonces está todo pensado. La gente de la producción dice que no hay problema, que lo están llevando ellos. Muy bien la gente de la producción. Pero estamos realmente asombrados. Ha llegado una propuesta de la China para que vaya a dirigir allá, digo. Sí. Mira qué bien. Sí. Y está en eso, definiéndolo. Así es, sí. ¿Y en qué, cómo va la cosa? ¿Cómo está? Bárbaro. En cualquier momento me voy para allá. ¿Y en qué está? ¿Por qué no lo cerró todavía? Y tengo que llevar unas monedas para... Me van a... Habíamos pensado otro remate para esto, la puta madre. Dios. Es por estar drogado, te digo. Siga chupando. Siga mamando. Es que por la moneda se refiere a que tiene que arreglar el contrato. Por supuesto. Ahí le salió. No, boludo, tenías que decir... No, si me voy a China tengo que llevar moneda. No, para la China tengo que llevar moneda. Y yo, el supermercado. Perdió. Bueno. Che, bueno, vamos a escuchar ICDC. Hagan ustedes la invitación. Tápelo con diario a este. Che, escuchamos ICDC. Vamos por ICDC. Vamos a escuchar ICDC del año 1900. No, 1880. Me equivoco. Vine a buscarle. Ahora voy. No, pará, 1984. El disco Fly on the Wall. Dicen que es el peor disco de la historia. Buen disco. De ¿Con otro cantante? Mejor. No, sigue siendo Brian Jones. Bien. Así que vamos por ACDC, Back in Bass. Trouble! Y ya en los preparativos, acomodando la alfombra roja, porque estamos a las No, ya va a llegar el momento en que Van Blues va a ir a recibir su estatuilla y que nos vamos a acomodar la ropa, el saco y vamos a ir con este movimiento, estilo canchero que tenemos. Vos avisame porque el traje que tengo de casamiento hace un par de años atrás me va a pedir. Con este salto así, re dandy que tenemos. Y vamos a ir a estrechar la mano de Andino, que nos vas a estar esperando. No, Andino. Y le vamos a dar un beso a la que nos va a dar el premio, seguramente, que va a ser Mabel Manzotti. No. Bueno, y entonces arranquemos entonces el segmento de espectáculo. Moria y las joyas paraguayas que nos tienen realmente en vilo. Sí, yo no pude dormir toda la noche del sábado cuando me enteré lo de Moria. Sí, refiere a las joyas paraguayas, ¿a qué se refieren? Sí, nada, ¿a las paraguayas? Son de las joyas estas que van ahí a, ¿cómo se llama? La frontera. ¿Qué cosa? La triple frontera. El tema es que Garbellano en el momento dijo, yo necesito un contacto en la justicia, y lo llamó al juez Ollervide. Y me parece que no lo atendió. El juez Ollervide atiende. Sí. Por atrás. Sí. Y entonces, los sábados. ¿Ustedes le creen a Moria lo de la joya? No. Se la fue a la gorda. Yo también me $80,000. Yo vi una película, ¿viste? Del monstruo ese que andaba por las gárgolas, ¿viste? Y que yo veo que la cosa, Esmeralda se llamaba, ¿no? Uh-huh. En un momento le saca una guita a un tipo acá y se la pone acá adentro, ¿viste? Sí. En el escote y se le perdió. Y para mí que Moria hizo lo mismo. Se guarda una mesita de luz ahí. Para mí abajo de la peluca se la guarda la vieja. ¿Sí? Para un poquito. Sí, puede ser. Bueno, entonces nosotros le dejamos entonces la duda. Y Tinelli y Florencia Peña, ¿están de novio, no? Están de novio, sí, están de novio, confirmado. Ahí tenemos un mail que nos dice, están de novio, así nos dice nomás. Por eso queremos decir entonces que la alianza entonces del grupo Clarín con los K ya está a pleno. Sí, Tinelli ya, con Florencia Peña. Ya no nos queda nada. Ya estamos. Y McCartney cobró, el show olímpico. Qué momento histórico el de McCartney tocando en el show olímpico. Déjame adivinar, ¿cuánto cobró McCartney? 700.000 euros. No. 4 millones de euros. Y más o menos, ¿cuánto dice acá? 1 millón de euros. No, y acá le queremos decir entonces que va a servir realmente, cobró una libra. Lo afanaron. Eso fue lo que dijeron acá, porque enseguida se hizo la cola de que, a ver, si tenemos que ir a los Olimpiadas acá, ¿quién llevamos? ¿A Gieco? Sí, $300,000. Dale, sí. ¿Qué más? Yo te Piero. Hago el precio. Sí. 150.000. Teresa Parodi. 200.000. Víctor Heredia. 552.000 pesos. Juanse. 800.000 pesos. Y Fito Páez, ya que ese. 3 millones de euros. 200.000. ¿Y 60 monos? No. ¿Eh? 60 monos. Bueno, si hay que arreglar, nosotros arreglamos. Con la cerveza nos arreglan. Che, pará. Entonces, es decir. No entiendo. ¿Una libra nomás? Una libra. Una libra, un cuarto de libra, ¿qué es eso? Un cuarto de libra, un pound, un barrel. Sí, un McNugget. Está pensando, ¿cuánto da la libra, gordo? Por 7. Un point, por 7. El tipo que. ¿Sabes? Y porque tú, bueno, y entonces mira con esta noticia que nos tiene. Santiago Val nunca disfrutó como con Ayelén Paleo. Che, 76, ¿quién disfrutó? ¿Qué dijo? Y bueno, disfrutó porque le daba la cuchara de acá. No, acá no están haciendo el gesto de que le daba la vitina. No, la vitina es otra cosa. No, y entonces acá, Santiago Val nunca disfrutó como con Ayelén Paleo, dijo la melliza griega. Tiene que ver. ¿Cómo se llama? Chipolitaki, ¿no? Exactamente, dijo eso. Y dice que Santiago Val se le confesó a ella. Así, qué lindo momento. El abuelo. Y con esta última noticia, Mónica Farro, la mujer, una mujer golpeada, dice que le daba, ¿viste el productor este de ideas del Negrito Luengo? El Negrito Luengo, vos lo veas así con esa carita, dice que le daba para que la cascaba. Papá, un poquito. Papá nos dio un chirlo. Yo la estaba mirando que va a venir. Papá nos dio un chirlo a tiempo y salimos hombre de bien. Bueno, a mí lo que me llama la atención. Viene escuchando por radio el tipo. El Negro Luengo le metía cabezazo. ¿Cómo que El famoso tucumanazo, porque tenés las manos ocupadas. Vos venís con el plato de ravioles. ¿Qué? Este le falta sal. Para un poquito. Ahí, ¿cómo puede ser, loco? Porque y caen los dientes arriba. El tipo cada vez está más loco. Y por esto queremos decir que estamos totalmente apoyamos a la Farro. ¿Quién la apoya? Sí, ¿no? Vamos a apoyar a la Farro. Bueno, y acá nos vamos entonces con esto. Hablando de la mujer. Hablando de la mujer. A ver. ¿Viene una cortina ahora? Sí, nos dice. A ver. ¿Cómo es esa cortina? No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y ahora te invitamos a entrar a Pigmento y a su segmento Perfume de Mujer. Lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Un espacio de Pigmento dedicado a ellas. Ya tu boca, sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. Uy, ¿qué mirá lo que te, a ver, ¿qué es lo que te viniste hoy? A ver, para el segmento de mujer, a ver, ¿qué es? Sí, para todas las mujeres, ama de casa. Este es el bloque dedicado a todas las amas de casa, ¿eh? A la ama de casa fregona que anda con el altar secándose las manos con el repasador. ¿Quién atiende el teléfono, carajo? Esas las bigotudas. No, ahora no hay nada más bigotuda. No, porque capaz que si estás bigotuda, te vas a Pigmento y ahí te compras la crema depilatoria que está en la cara. No, es cierto. No, o sea, es gorila, ahora gorila ya pasó. Es un caballo, no. Esto es lo que. ¿Vos decís que le gusta a la gente de Pigmento este bloque? Pues están enloquecidos. Tenés que ir a Avenida Mitre 2958 y comprarte eso que estás necesitando para conquistarlo al gordo. Sí, yo tengo que comprarme un repuestito. Un repuestito, sí, no hace falta. Hace dos días que no me afeito. ¿Qué vamos a escuchar? Sí, entonces vamos a escuchar a él. A él que cumplió 69 años, que todavía usa talla 40 de pantalón. No le salió panza. Tiene pelos. Todavía alguno que otro tira por ahí y sigue cantando y corriendo 15 kilómetros por día. ¿Eh? ¿Es de acá? No. ¿Debido? No. Ni el petiso buenas noches llega a ser. ¿Eh? Así que es él, Mick Jagger con Mujer Dura. Vamos con este temazo. Así que si tienen ganas de bailar, y así una arrumaquita. El momento es Pigmento también te aparece. Vamos. She's a hard woman to please, and I thought about letting her know. She's a hard lady to leave, but I thought about letting her go. She's a tough lady to leave, but I thought about it. She's a hard lady to please. Yes, she is. I gave her laughter, she wanted down. I was romantic, she treated me cruelly. Where is the mercy? Where is the love? You see, passion has a funny way of burning down and running low. Suddenly it goes out, and you wonder, where does it go? Her now, she's a hot letter to leave. Yes, she is. I gave her laughter, she wanted diamonds. She was unfaithful, cheated me cruelly. Where is the mercy? Where is the love? I'm alone at last. To let her go. I got to say goodbye. How can I say goodbye? Y nos llega acá el mensaje de Mari que dice que está bailando con. Muy bien, Rolo, aproveche. Aproveche este momento. Y mientras los chicos siguen mirando, dice que están mirando Bendita por el. Aprovechen sobre la mesada. Chau. Lo contento que nos ponemos cuando nuestro operador hace estos milagros así, de estos empalmes. Nos hace acordar esos enganchados que te encenden en popos, ¿no? El Mochil Marafiotti. ¿Qué, voy a Popo? ¿Cómo fuiste a Popo? ¿Qué, a Popo? ¿Cómo? La gente grande, ¿cómo? ¿Vos fuiste a Popo? ¿Cómo no? ¿Cómo? Yo fui a Popo, por supuesto. Yo fui a Papa, era el chiste de esa época. Alargá con policía, le dale, que bueno, va el tiempo, dale. Y estamos entonces. Ese preceptor que se escapó con la alumna de 15 años, ¿tenemos algo para decir? No, no, si todavía no, no, mejor está no. Bien, no, sí, no, no, no, la alumna, alumna, ¿cómo es? La alumna de 15 años. Qué barro. Y lo engancharon en una cabaña que estaban 4 días, la tuvo contrarretenida haciendo el ejercicio de matemáticas. ¿Cómo sale el tipo? Está preso. ¿Se lo vio? Está preso. Y la zapatería de Recoleta por liquidación por robo. Ah, ¿sí? ¿Qué me cuentan? 300 si por... pares de zapatitos le robaron. 300 pares, dejate. ¿Qué son 300 pares? Chorones de mierda que son. Sí, por eso. Por eso los comerciantes, viste, no. ¿Cuánto te llevas? ¿Tres pares por 100 mangos? Detienen a 5 colombianos que robaban autos por la autopista. Dice que te pinchaban a goma y cuando parabas, ¡puc! Te hacían... Te metían el caño. Yo qué sé. Vamos en esta noticia. Vecina de 36 mató a otra de 41 que la molestaba el humo que del asado que estaba haciendo. Esto fue en Rafaela, en Santa Fe. Sí. ¿Cómo fue? La mina de 36 se enojó, entonces fue y la encaró. ¿Y? Vos, apagá el humo, viste que me viene acá, tengo la ropa colgada. Porque a mí me ha pasado. Vos, así, dice, uruguayo, por ahí está ahí medio cerca de... viste, el humo, vos, prende. Tienen prende que ver con la leña. Cara de Eti que lo mira, porque Eti con leña es el seca. Maestro de las imitaciones. Prende con leña seca, ve que vos, es pino, poniendo pino para el asado. Y entonces agarró, se cansó y la fue y la acuchilló. La faenó. Con la cara de estar asado también. Dice que tuvieron que intervenir la policía porque los vecinos querían hacer justicia. Sí, me imagino. Querían... Con el asado. Y estamos cerrando con la última. Entonces, uy, entró a robar a una casa y se lo comieron los perros. ¿Pero qué, literalmente? Los 4 perros brasileños. ¿Los perros? ¿Cuáles son los perros, loco? Vos que los, sos de Gleu. Los filas, brasileños. Ah, son las zapatillas esas. Sí, más o menos. Sí, lo dejaron. Quedó hecho una zapatilla. Y se lo morfaron. Entonces, era un ladroncillo que ya tenía sí, alguno. Sí, pero la familia, que el muchacho, ¿qué va a hacer? Se va a enojar. Y sí, que se lo tire a los perros fue el famoso. Yo por eso nosotros estamos muy contentos con nuestro vecino Don Gómez, que para cuidar el pomelo, porque se lo vienen atacando diariamente, un grupo comando que no está identificado aún, que asalta el pomelero de nuestro vecino Gómez, dejándosele semi vacío. Sí, entonces ha puesto unos gansos, sí. Unos gansos, que hace un quilombo los gansos, sí, a las 3 de la mañana, o algo así, los gansos. Es una agencia de seguridad, se llama Gans in Security. ¿No? Claro, de Gans. Y porque vos pasás por la vereda, yo el otro día pasé y estaba mirando los gansos, me pasé al lado de la alambrada, me paré y me vino el ganso, ¿viste? A decir, barbita, ¿vos qué hacés acá? ¿Vos qué hacés? El ganso te engancha así, fierita. Porque saca perchito, ¿viste? Circula, acá, cámara 4 me toma como saco. Circula, upa, ¿Qué se quiere confundir con un ganso? El robador de pomelos. El robador de pomelos. Tiene la anclita, la del ganso. Y nos estamos yendo, entonces, y está aprovechando para escuchar un poco. Mirá lo que vamos a escuchar. Botafogo, dicen. Sí, Botafogo. ¿Cómo es eso? Un tema de Willie Dixon, Backdoor Man. Entrando por la puerta de atrás. Habla de un pata de lana que entra por atrás. Así. Cuando se va el marido por la puerta de adelante, él entra por la puerta de atrás. Es íntimo. Así, entrando por la puerta de atrás. Esto es Botafogo, Paso del Rey, el 8 de septiembre. ¿Vas a venir, operadora? Sí, se va a venir. Solamente, ¿Vos vas a venir? Por supuesto que sí. ¿Vos? Sí, yo sí. Y ya están en venta las entradas. ¿Dónde están en venta las entradas, mi querido Gusti? Halloween, en lo de Cristian, Halloween. Ceballos 63 frente al shopping de Moreno. Che, pero queda entrada porque se van como agua. Sí, que... acabamos de la verdad, la pusimos en venta ayer. Ya nos confirmó algunas cosas, pero nosotros necesitamos verlas por Facebook. Si vos pones tu entrada por Facebook, entrando a Jorge Dotti, a Moreno Blues, cualquiera de todos los sitios nuestros, y te vas a tener una sesión de fotos con Botafogo. Vas a poder pasar y verlo a él, saludarlo y sacarte una foto con él. A las primeras entradas vendidas que aparezcan, así es. ¿Y dónde más se venden? En el Teatro Terra Firme, el Paso del Rey. A media cuadra de la estación, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahí está, entonces. Vas a pasarlo muy lindo. El día 8 de septiembre, a las 21 horas, con dos músicos de la puta madre como soporte. Jorge Fiache. El gordo Fiache. Y Goyo Echegoye. Blues del Mississippi. Blues del Mississippi. Que llegó a Colombia haciendo música. Un gran tipo, un gran intérprete. Esos dos artistas ahí como teloneros de Miguel Vilanova, Don Botafogo, ahí lo vamos a tener el 8 de septiembre. Ahora voy entonces. Ahí tenés que ir a sacar las entradas. Y nos vamos despidiendo. Se escucha esto. Miguel Botafogo, gracias gente. El Eti, el hombre de las mil voces. El Gusti, el que llega sobre la hora, pero llega. Y agradecemos a Ceci, que nos sostiene espiritual, técnicamente y anímicamente. Tonto. Y gracias a mí, gracias. Quise escuchar buena semana. A los chicos. Chao. Y vamos con los Malboros para casa. Chao. Sí, a los chicos. Ah, los chicos. Sí, los chicos. Tenemos que decirle acá que nos hacen mimo por acá en la ventana. Nos hace el de la escalera, el clásico. ¿Cómo es el de la escalera? Ay, mira, y desaparece la. Mira, nos están diciendo por qué no queda desaparecido y no vuelve nunca más. Chao, gracias.